Hola, mi nombre es Santiago. Quisiera vivir más el hoy que andar pensando en el mañana. Y cuando escucho la voz, escucho una herramienta con poder, una herramienta capaz de materializar el arte, un medio que puede transformar sociedades, un elemento capaz de transmitir emociones. Pues cuando escucho una voz, escucho un alma hecha un ser humano.